Dedicarse a la música en nuestro país puede ser tan rentable como el Transantiago. Así es, la industria musical chilena no es la excepción frente a la considerable baja mundial que ha experimentado la venta de discos. Tal parece que el dicho solo por amor al arte es una realidad. En la última década han operado importantes transformaciones en la distribución y comercialización de la música, transformaciones que afectan a los dos tipos de modelos que desarrollan la industria musical, las compañías transnacionales y los sellos independientes o indie. Internet y la piratería son los dos grandes factores que determinaron la disminución en la venta de producciones. Paradójicamente, es el mismo Internet quien se ha posicionado como una herramienta eficaz y barata. Carla Arias, productora general del sello independiente Quema Su Cabeza, destaca las cualidades de la web. Justo en el fondo apareció Internet con todas las posibilidades que da, con MySpace, con Fotolog, que te permiten mayor difusión. No dependemos tanto de los circuitos oficiales como para hacer el trabajo. Y aunque la población adquiera menos discos, esto no quiere decir que la música deje de ocupar un lugar importante en la vida de los chilenos. De acuerdo a la encuesta de consumo cultural hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la música ocupa un lugar prioritario en las preferencias de los consumidores chilenos, llegando casi un 95% de la población. Lo que sucede es que la forma de recepción de la música ha sufrido variaciones, así lo explica Carla Arias, del sello Quema Su Cabeza. Lo que pasa es que ahora la industria musical tiene otra cara súper distinta a la que tenía antes. O sea, antes la industria discográfica movía millones de pesos, millones de dólares en el caso de los artistas internacionales, y ahora todos sabemos que a raíz de la piratería y a raíz de la posibilidad que da Internet y todos los recursos tecnológicos para bajar música, no es una industria tan poderosa como antes. En el marco del decaimiento en las ventas, los que se han visto menos afectados han sido curiosamente los sellos independientes, acostumbrados a buscar vías alternativas para la expansión de sus artistas. Por otro lado, tenemos a las grandes disqueras, que frente a la baja en las ventas han optado por el camino más fácil, retirar considerablemente su inversión en el país. Por ejemplo, durante los años 2002 y 2004, de los 497 discos nacionales, 384 fueron producidos por sellos independientes. Como una forma de hacer frente a las multimillonarias compañías discográficas, en octubre de 2004 nace la Asociación Gremial de Sellos Chilenos, ASECH, una organización independiente y sin fines de lucro que busca impulsar las producciones nacionales. Dentro de los sellos fundadores de la asociación se encuentra Algo Records, compañía que junto a Sello Quema Su Cabeza son parte de un proyecto de sello Oveja Negra. La iniciativa, impulsada por la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, SCD, está orientada a la distribución y promoción discográfica de artistas nacionales. Marcelo Mardones, jefe de promoción de Oveja Negra, junto con destacar la labor del proyecto, es claro en señalar que la iniciativa puede extenderse a más sellos musicales. Mira, el proyecto abarca tres aspectos, que son promoción, venta y marketing. Y mira, ahora estamos trabajando solo con dos sellos, que son Quema Su Cabeza y Algo Records. Pero, como siempre, todo esto está abierto a todos los sellos que quieran trabajar con nosotros. Nosotros no queremos cerrarnos solo a un cierto tipo de producción, sino a todos los que necesiten nuestra ayuda. Si bien la movida independiente ha ganado espacio en Santiago, es en las regiones donde escasea la difusión y las ventas. Oveja Negra se viene a posicionar como la instancia perfecta para que bandas desconocidas en la escena musical nacional lleguen a todos los chilenos. Tal como Oveja Negra, Sello Azul ha sido otra de las instituciones que ha creado un espacio para que bandas emergentes o destacados músicos huérfanos de casa discográfica desarrollen su trabajo musical. Sello Azul es la única disquera del país que selecciona a sus artistas a través de concurso público, convirtiéndose en la instancia más democrática para las nuevas propuestas. Por otra parte, el Consejo de Fomento de la Música Nacional y diversos sellos independientes han desarrollado una política gubernamental que asegure la difusión y creación de artistas en nuestro país. Una de las medidas que se pretende aplicar es la creación del Consejo Nacional para Combatir la Piratería, una práctica determinante si consideramos que en Chile las ventas de CDs han disminuido en un 62%, según la Federación Internacional de Industria Fonográfica. La institución estableció también que más de la mitad de la población consumidora ha adquirido discos piratas en los últimos 6 meses. La principal explicación, el menor precio y la igualdad de calidad. Sin embargo, el tema de la piratería tiene diversas posturas dentro de los actores de la escena musical. La productora de sello Quema Su Cabeza, Carla Arias, justifica la práctica por el alto precio que significa comprar un disco original. Tampoco nosotros como sello estamos en contra de que la gente tenga acceso mayor a bajar discos, porque creemos que ante lo costoso, ante el poco financiamiento que hay para los proyectos culturales, para nosotros es súper válido que una persona que no tiene los recursos para comprarse un disco al mes lo baje. Pero sí es gente que va a los conciertos, que es lo que nosotros, es como el área que estamos explotando en este minuto como productora independiente. De esfuerzo y de amor al arte saben la mayoría de los sellos independientes. Pese a todo, en la actualidad, por lo menos en Santiago, se están abriendo espacios para las producciones nacionales. Radio 1 constituye el ejemplo más destacado. Por otra parte, en regiones se está haciendo un esfuerzo para masificar los sonidos nacionales. En mayo de 2007 se realizó en Valparaíso el primer encuentro de sellos autónomos. La versión de este año se impuso como una de las actividades más representativas del actual panorama de música experimental. Nadie dijo que hacer música en Chile era fácil. Por lo menos, existen iniciativas que siguen alimentando el sueño de vivir de los aplausos. Y eso es solo una metáfora, porque si fuera cierto, habría más músicos que proyectos.